Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Después de una semana de receso que hemos tenido por motivos personales, volvemos y, como no, al control vuelve a estar el Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Cansado. Estamos esperando a la esencia del mal, que lo tenemos de camino también por aquí, que ya nos ha activado la tribu Ternasca y estamos en activo para todo aquel que quiera participar en vivo y en directo de Senderos del Rock vía Ternascos del Metal. Bueno, nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show y bienvenidos a Senderos del Rock. Retornamos con ganas de fiesta tras una semana de parón y nada mejor para ello que el debut de estos tipos que son John Diva and the Rockets of Love, que pese a desprender un aroma totalmente yankee, seguimos creyendo que proceden de tierras germanas. Seguimos desgranando este gran trabajo que es Mama Said Rock is Dead y debut para la banda de John Diva, un tipo que nos dicen ser el James Bond del hair metal, el caballero rubio del rock and roll y cuentacuentos glamuroso y conocedor de fiestas. O sea, elemento. Vamos, Pepito Piscinas. Muy acorde a los tiempos que corren, sabidos por la biopic, la película biográfica de Motley Crue llamada Dirt, y todo este tipo, bueno, pues glamurosos y conocedores de fiestas que se las conocían todas, ¿eh? Pues este John Diva parece ser que va por el mismo camino. Bueno, ya veremos, a ver. Yo no he estado nunca en una fiesta de esas, no sé. Igual luego, y luego va, si son unas putas osadas. Pues fácilmente. Bueno, pues fiestas como la que se monta con el que es el primer single de este trabajo, tema con el que hemos abierto y que lleva por título Lolita, y que se la dedicamos a nuestro hardcoreta, el potente que está ahí en la tribu Ternasca saludándonos, y bueno, pues a su rollo el tío. Y nos ha mandado dos audios, como una puta cabra, vamos, que, mira, tanto es que si me apuras, busco la pista y los ponemos un poco, porque es la polla. También nos está escuchando José Luis de Barcelona, nuestro amigo José Luis. Necesitamos la presencia de Pequeño Sam para que nos identifique aquí a la mayoría, ¿vale? Porque tenemos un tal Máscaras que no conocemos todavía y al que saludamos, que nos estaba a la espera. ¡Sube la pista del audio! ¡Ay, miedo! ¡Él es el mejor! ¡Gracias, tío! Nosotros no nos enrollamos más, así ¡ay, que me estoy escuchando a mí mismo! Bueno, qué grande, nos sigue mandando audios. Es el number one, el hardcore. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos por ahí, lo primero de todo, recordar el número de teléfono, Casimoto. Número de teléfono 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, la cual es la siguiente: asaltomataradiorock.com. Y bueno, pues la radio online del rock, en nuestra página de Facebook, para todo aquel que el directo no le venga bien. Ahí subimos todas las semanas el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Date aire, si no, a chupar el micro. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Saludamos también a DS, que se acaba de conectar. ¡Ese es bueno! ¡Grande! Bueno, pues el Ocupi grandísimo, hardcoreta de las radios libres. Y bueno, Máscaras es el nombre de su banda, pedazo de banda, por cierto, pero no nos dice el nombre del elemento en cuestión. Pues bueno, vamos a continuar con más cosas. Lancia recorre todo mi ser a la espera de que vea la luz el nuevo trabajo de la Serpiente Blanca. La gente de Frontier Records, que es el sello encargado de lanzar el disco al mercado, nos va enviando singles poco a poco y esa ansia va increciendo, tanto que me pone nervioso. Flesh and Blood. ¿No querrás una tila o algo? No me gustan. ¿Algún? Un whisky a lo mejor. Bueno. Es un buen analgésico también. Flesh and Blood es el título del que va a ser el 14º trabajo de estudio de la banda. Verá la luz el próximo 10 de mayo y el último single recibido es este sinuoso Hey You, You Make Me Rock, tema en donde David Coverdale nos hace ver que por él no pasan los años y que será y seguirá rockeando por mucho tiempo más. De momento, ahí va otro adelanto de lo nuevo de Whitesnake. We'll be right back. You make me rock. Así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en lo que va a ser el nuevo trabajo de Whitesnake, titulado Flesh and Blood. Y será el sello Frontier Records, el sello del italiano Serafino Perugino, quien lo ponga en marcha. Tenemos aquí a la zurda del armero, a la esencia del mal, pequeño de rasgo. ¿Cómo estamos, Sam? ¡Ey! ¡Era! Estoy mareado. Está contestando aquí a la Legión Ternasca, que los tenemos en activo, ¿eh? Bueno, que les está gustando mucho lo último de los Whitesnake. ¡Los Whitesnake! ¡Whitesnake! ¿Qué dice de mi pueblo? ¡Los Whitesnake! Sí, señor, suena de coña. Aquí, Yubero 94. ¿Quién es ese? ¿Tú qué estás puesto? Maese Yubero, que ha saludado también. Bienvenido a la escucha de Senderos del Rock. Vía Salto Mata Radio Rock. Bueno, continuamos con más cosas. Sorpresa de lo más agradable para el Menda, supongo, y que para muchos de los que ya tenemos una edad, ya que los alemanes más y lanzan, más y más y más y más, y no tiene nada que ver con el negrito este de las maracas que cantaba la cancioncita esa. Ese era quizás. Pero es que rima, tío. Ese negrito era la máquina de hacer Antonios. Antonio Machín. Machín. Era el Machín que hacía. Que pintaba iglesias, ¿no? Y angelicos negros. Pues no tiene nada que ver, ¿vale? Estos eran Black alemanes. ¡Black Angels! ¡Woo! Eran alemanes, respondían al nombre de Mass y lanzan un trabajo recopilatorio 33 años después de su último trabajo de estudio. 33 años más. Y lo hacen con vistas a volver a los escenarios. El bajista Gunther Rathne, que es el único miembro original de la banda, ha rearmado al grupo con gente nueva para abrir una nueva etapa de Mass. Hay que hacer hincapié en el hecho de que entre el 77 y el 86 llegaron a grabar 8 discos, de los cuales algunos llegaron a meterse en el top 10 de diferentes países, e incluso la afamada revista alemana Hard Rock llegaron a subirlos hasta el puesto 4 de las mejores bandas de Hard and Heavy de aquellos primeros años 80, detrás de tan solo bandas grandes como Scorpions, Accept o Warlock. Pues bien, ¿qué son los Accept? Los Accept. Pues bien, el próximo 26 de abril y por mediación del sello Praise and Joy Music verá a la luz Steel Chains, que es el primer compilatorio de los alemanes Mass desde que se formaron hace más de, bueno, pues 4 décadas. Incluye 30 temas y uno de ellos es este, Born to Lose. Toulouse más. Toulouse es de Francia. We'll be right back. realmente grande desde Alemania, más, así se llaman, no confundir con otra banda norteamericana que hemos puesto aquí en alguna otra ocasión. Estos eran alemanes, sacaron 8 discos entre el año 77 y el 86 y ahora retornan de la mano de su bajista Kante Radney, que reagrupa la formación para darle nueva vida. Steel Chain, todavía encadenado, así se titula este recopilatorio que nos ha enviado el sello Praise and Joy Music y que contiene nada menos que 30 temas, dándole un repaso a toda la carrera discográfica de esta banda, que empezó haciendo un hard rock bastante psicodélico como aquel que se facturaba en mediados de los 70, hacer pues ese heavy hard and heavy europeo que conocimos con las grandes bandas de mediados de la década de los 80. Born to Lose es el tema que has escuchado. Oye, vamos aquí, seguimos con la tribu Terrasca que está que lo peta, Súbeme la pista, Casimoto, porque aquí el Ocupi nos ha mandado un recadito de su niño, que dice así. ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Con dos cojones, sí, señor! Me ha gustado tanto que lo vamos a volver a poner la repetición. Con dos huevos Ocupi su hijo, sí, señor. Esto guárdalo, junto al del DES. Primero pones al DES y luego al DES y ponemos al... Aquí Nacho, el Navarrico, nos pregunta que cómo se llama la banda. Ahora se lo ponemos, se llaman MAS. Así suena la banda que acabamos de poner. Con dos S's. Son alemanes, tiene que llevar dos S's. Es como máscaras, pero sin el caras y una S más. Le quitas el caras y le pones una S más. Misa, es la misa. No, masivo. MAS es de masivo. De masivo. Black Mass. También es misa. Eso. Misa negra. Black Mass. Claro. Pero esto es en el black. Bueno, pues lo teníamos. Vamos a continuar con más, con más cosas. ¿En serio vas a poner otra vez más? Dices, vamos otra a vez más. Con a la más. Que, a desde... la que he cansado. Ah, ya vale ya más. Desde el mismo sello de Praise and Joy Music nos llega la reedición del debut de los suecos Gypsy Rose, una banda que se formó en el 81. Y que hasta el 2005 no grabaron este su primer álbum. ¡Ay, la Rosa Gitana! Casi 25 años después. El caso es que la vida no trató muy bien a estos nórdicos. Cachis. Durante la gloriosa década de los 80 y se separaron en el 93 para resurgir una década después. Oh. Grabando este álbum debut que ahora reeditan con nuevo título y portada. Reloaded es el título en cuestión. Y You Are The One es el tema que os vamos a dejar para conocer el cómo fue el resurgir de estos suecos llamados Rosa Gitana, Gypsy Rose. My Gypsy Rose. Shining in the sky tonight. Bueno, pues ahí teníamos a Gypsy Rose, You are the one, tú eres el number one, el único, como toda la gente de la tribu ternesca. Gracias, gracias, gracias, José Antonio. Ahora se acaba de unir aquí otro. ¿Cómo molan esos dibujos? ¿Cómo se hacen? Eso, pues no tengo ni puta idea qué dibujos son esos. Bueno, aquí nos saluda Loki. Es Lokis, Lokis, Lokis. Emilio Lokis. Emilio Lokis, saludamos a Emilio Lokis, que se acaba de agregar a la escucha de Senderos del Rock. Bueno, Reloaded era el tema que has escuchado incluido en el nuevo trabajo, en la reedición del primer álbum de los nórdicos Gypsy Rose. Y bueno, vamos a recordar, porque hemos sobrepasado en dos minutitos la primera media hora de emisión Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-5256-45. Recuerda, remember, estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, pues nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, alias La Esencia del Mal, que lo tenemos aquí con nosotros, a la zurda del armero. ¿Y qué es la siguiente que nos la va a decir? Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Apunten todos el día 25 de mayo, que hacemos un festivalón en Madrid, que te pedes Mercedes. Desde aquí pedimos disculpas a la gente de Burdalac, porque vienen a tocar a Zaragoza, querían venir a visitarnos y va a ser complicado. Va a ser complicado, pero bueno, les haremos un hueco en la programación de Madrid, ¿eh? Claro, sí, sí. Por supuesto, anunciando el bolo de Zaragoza, que harán junto a Silvania, que presentábamos no hace mucho el último trabajo de estos. Bueno, luego tenemos nuestra página en Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. ¿Has pillado bebiendo? Hombre, ay. Hombre, pues siempre es una pillada buena. Pues hombre, claro. Los lunes de 9 a 11 de la mañana en Radio Mai, y la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche estaremos en Asalto Mata Radio Rock The Witching Hour, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Saludamos a gente, tenemos aquí con nosotros a Javi Biota, que ha vuelto a visitarnos. Ha venido Saulín con su jefa y un colega, Miguel. Saludados, ¿qué tal, Saulín? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas tardes. Hola, buenas. Buenas. Saulín, ¿dónde metiste la garganta esta noche? ¿Qué has hecho? Creo que la metí en dos botellas de whisky. En dos botellas. Pero solo, ¿no? No me ha quedado todo claro. Bueno, pues parece que en vez de meter tú la garganta, te la hayan metido por la garganta. Claro. Pues escucha, si quieres que te diga la verdad, tampoco voy a descartar esa opción. O sea, no sé ni lo ya, que llega hice. Un momento, ayer no sé ni lo que hice. Llega un momento que ya… Yo me amorraba no todas y alguna puede ser que… Bueno… Algún trago creo que entró caliente, pero no… Menos mal que yo ya he comido. Estos moteros, chavales. Voy a echar un trago de cerveza para pasar el mal trago este. Oh, por favor. Nos vamos con otro trabajo de buen hard rock que verá la luz el próximo 26 de abril. Es lo nuevo de la banda liderada por Johnny Joely, que sin los pesos pesados de antaño se ha arropado de la experiencia de un teclista veterano como es Alessandro Del Vecchio y de un combo de jóvenes desconocidos, pero de un talento fuera de toda duda. Así, Hardline retorna 3 años después para formar su sexta obra de estudio, un álbum al que han titulado Live y del que vamos a dejaros un tema a modo de adelanto titulado Take a Chance. Así que he aquí lo nuevo de Hardline. Y un saludo para Rafalillo, que también está a la escucha. Saludado queda. Right on. Bueno, pues ahí lo teníamos, el nuevo trabajo de Hardline, Take a Chance, Life, se titula su nuevo disco. Aquí, como me dice La Esencia del Mal, tenemos pequeños problemas con la web de Asalto Mater Radio Rock. Parece ser que el webmaster se ha metido a hacer ahí... Sí, bueno, en principio solo estaba haciendo una copia del servidor, pero por lo visto está afectando. No tenía que empezar a afectar hasta las 4 o las 5 de la tarde. En fin, bueno, pues yo que sé, igual empezaba un poco antes. Pero mira, aquí la tribu Ternasca ha encontrado un sitio que yo no tenía ni puta idea. Y resulta que soy... Pone Asalto Matar Radio Rock México y soy ahí, muy bien. Y luego yo les he puesto el enlace a Radio Mai barra inclinada online para que puedan engancharse ahí también. Perfecto. Y pregunta a Silvia aquí que dice, digo yo si será mi móvil... Porque ayer se me cayó del bolsillo y le pasé con el tractor por encima. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Podría ser. No lo sé. Tampoco vamos a darle toda la certeza porque a esto. Estos móviles gallegos allí se... Y si se me ha caído desde el Empire State, puede ser que no funcione. Podría ser también. Sí. Bueno, ahí lo tenemos. También desde el sello italiano Frontier Records nos llega el nuevo trabajo de unos croatas que ya dimos a conocer el año pasado con su trabajo debut. Ayer mismo ponían en circulación su segunda obra, un EP de 4 versiones al que han titulado Back to the Roots. Título que entendería de una banda veterana de trayectoria de peso, pero estos son unos chavales que apenas llegan a la treintena. Remarcar. Ay, estos son los serbocroatas, estos, ¿no? Pero que casi llegan a una treintena. De años. De años. Iba a decir que son los inhumanos. Pero, de discos no, de no, discos. No, pero no, de edad. Los 30 años entre los 4. Uno mocosete, vamos. Remarcar las cualidades de su vocalista Dino Jesulik. Son los ramoninos de los Cárpatos. Impresionante como canta el muchacho este. Que desde hace poco más de 2 años es el vocalista también de la Transiberian Orquesta. Ojito, que eso no es moco de pavo. No, es de Transiberian. Es de la Transiberian. De la Transiberian, no de pavo. Es una de las bandas de rock más vendedoras de los Estados Unidos. No sé la cantidad de discos de oro y platino que tienen los hijoputas de la Transiberian Orquesta. Bueno, Back to the Roots. Eso que es como el Orfeón de Donostiarra o algo. Algo así, parecido, pero en metal. Back to the Roots comprende 4 versiones de bandas como Roxette, Whitesnake, los norteamericanos Warrant y otra de Skid Row, que es la que vamos a dejaros. Así pues, allá va este Monkey Business, firmado por los croatas, Animal Drive. Y saludamos a Jorge Benítez desde Vitoria y Cristian desde Zaragoza. Saludados quedan. Outside my window, there's a whole lot of trouble coming. The cartoon killers in a wreck of a clowns. Sticky is kicking with them of social circumcision. Can close the closet on a shoebox full of the bummer in a punch can for the rest on the bamboo gun. Collecting bigger fans, cause the wind is running dry. I knock her out to tell her, but she ain't gonna die. No. Slamming that's a gallop in the downstone hood. It's all us in a circle with his palm tumbled. Should have creepy bloody daughters in the New York crying, thinking boy is just tonight. Whoa. Monkey business. Slipping on chains. Monkey business. Grande Des, que lo tenemos también a la escucha. Saludado Gueda, gracias mil veces. Gracias por esta pequeña y breve cuña que tanto nos mola. ¡Ánimo! Me ha parecido ir un atasco a las cañerías en el baño. Eso era, eso. Back to the Roots, así se titula este EP que ha salido casi de forma inmediata al que fue el debut de hace unos meses, que ahora me decía Pequeño San, que decía, joder, macho, pero esto sí lo pusimos, pero si esto no es Skid Row, es que es otro disco. Claro, otro disco. No me extraña, porque yo cuando los oí dije, digo, vamos, que beben de la época de Skid Row, 100%. Era lógico y normal que sacaran un EP de versiones. Debutaron de ellos. Debutaron con disco propio hace unos meses, a finales del 2018, y ahora ya tienen preparado para sacarlo de forma inminente este EP de cuatro temas, cuatro versiones, llamado Back to Roots. Animal Drive, que traducido al españistaní es el saque de Nadal. El drive de Nadal, el Animal Drive. Del animalote, que es un animalote, macho. Grande, atentos a este vocalista, Dino Jesulik. ¿Qué saque tiene Nadal? Parece uno que yo me sé. Oh. Se parece al saque que tengo yo, sí, ¿eh? Sí. Tengo el saque yo. El saque siempre me lo han dicho. ¿Cuántos has perdido el tenis, Pequeño Ternasco, con el saque que tienes? Digo, sí, sí. Bueno, pues Dino Jesulik, vocalista de la hostia, que compagina esta banda, su grupo Animal Drive, con la, bueno, pues con los bolos más que profesionales de Transiberian Orquesta. Back to the Roots, cuatro temas, cuatro versiones de Roxette, Whitesnake, Warrant y Skid Row, que es la que acabas de escuchar, este magnífico Monkey Business que lo clava, que como dice Javi, dice, se parece al propio Sebastián Bach. Pues sí, la verdad que sí. Y el tema, el Judgment Day de Whitesnake, lo mismo, se parece al mismísimo Coverdale. ¡Qué grande este tío! Hemos saludado a Rafaelillo. Hemos saludado a Rafaelillo. Y Cristian, que dice que qué buena compañía para formatear. No sé lo que estará formateando, pues, pero el ordenador. Agradecemos mayormente. Igual está de resaca, ya está formateando. Puedes formatear un móvil, puedes formatear un ordenador. El móvil se puede formatear. Sí. Y estamos a la espera de poder formatear a la mujer. Porque ahora con el tema este del feminismo se están poniendo un pisado muy grande. Así que tú explorando los jardines más inhóspitos, Armero, venga, ay, ay. Venga, saludamos. Ay, ay. El patas le llaman por algo, Y saludamos a todas las mujeres oyentes de Senderos del Rock. Con o sin salida USB. Exacto. Nos venimos a Tierra Patria, concretamente a tierras asturianas, para conocer el nuevo trabajo de Los Tal y Cual. No, son Los Tal y Cual, son Los Tal. Los Tal. Que no es ni ningún hostel, ni ningún hotel barato, ni nada de no, eso. ¿No tenías tú una amiga que se apellidaba Los Tal? Ah, no, hay una calle en Zaragoza que se llama María Los Tal. María Los Tal, pero tampoco es esa María, es... habla en plural de Los Tal y Cual, Los Tal. Los Tal. ¿Vale? Una banda rock sin aderezos de ningún los tipo. Los Cual son la banda tributo. Ya hemos dejado hablar menos sin palabras. Te has sembrado, Estoy esta mañanita, estoy contento. ¿Qué has desayunado? Pásame algo de eso. Me he puesto de tapas en el chino de lo de mi casa hasta el ojete. ¿Qué le echan los chinos a la tapa? Es que las tapas. Las tapas no las hacen los chinos, la hace una cubana que cocina de puta madre. Hoy la señora. Hoy las cubanas, cómo nos gustan las cubanas. Bueno. Bien, Armero, tú sigue. Una. Ganándose el premio del próximo 8 de marzo. Los macromachismos del Armero. Una banda rock sin aderezos de ningún tipo. Rock en estado puro es lo que vas a encontrar en Colegas. El tercer álbum de estos tipos ya vio la luz hace como un par de años, pero nos llegó no hace mucho y tras darle una escucha me he decidido a darles a conocer porque realmente merecen la pena. Rock and Roll, ese que te anima y te pone de buen rollo. Colegas, que es su último disco hasta la fecha, lo abre un tema como este, titulado Este es el momento. Momento para que conozcas a los asturianos, Los Tal. ¿Y dónde ensayan? En el hostal. Hola, bienvenidos. Va a empezar el show. Un nuevo concierto. Es nuevo. hay explicación. Algo muy adentro lo llaman rock and roll. En el mismo pueblo y el mismo local, los mismos acordes y nunca suena igual. Ahora es el momento y este es el lugar. Levantad las manos, el show va a empezar. Ahora es el momento y este es el lugar. Vamos adelante, ya no hay vuelta atrás. Con vuestro calor y la electricidad, hará que las guitarras suenen sin cesar. Corrimos ya, siempre nos da fuerzas, un aplauso más. Ahora es el momento y este es el lugar. Levantad las manos, el show va a empezar. Ahora es el momento y este es el lugar. Vamos adelante, vuelta atrás. Solo es rock and roll. Rock and roll nada más, tal como dicen los tal. Esto es rock and roll solamente. Sin aditivos. Rock and roll y tal. Rock de garaje, nos dice Silvia la gallega, Push Asturias, nos comenta la tribu de Nazca. Colegas, así se titula el tercer trabajo de estos asturianos, en el cual venían, abría precisamente el disco, este tema titulado Este es el momento. Bueno, pues desde Asturias los dejamos pues eso. Con y no otro, este. Seguimos en la piel de toro y tenemos en nuestras manos el nuevo trabajo de los valencianos Zarpa. Un disco que no verá la luz hasta el próximo 17 de mayo y volverá a ser el sello alemán de Pure Steel Records los que se encarguen de ponerlo en las tiendas. Zarpa, una de las bandas de heavy metal más veteranas de este país, que llevan en activo desde el 77 y que para el mes que viene verán su 12º álbum de estudio, cuarto para el sello alemán. Llevará por título Viento Divino. Y el tema Corazón de Dragón, que es el que vamos a adelantaros, bien podríamos decir que es ese corazón que posee Vicente Feijóo, líder, guitarra y líder de la banda, que aguantó y aguanta contra viento y marea todas las duras vicisitudes del negocio de la música. Eso hace más fuerte e incombustible a los valencianos Zarpa. We'll be right back. teníamos grande el nuevo trabajo de Zarpa, llamado Viento Divino, en el cuando venían temas como este Corazón de Dragón. Saludamos aquí a los ternascos que los tenemos activos. Tenemos al Loki, ¿cómo me has dicho que se llama el Loki? Emilio. ¡Emilio! Que anda loco por pillar los stickers estos que guapos. Que le da la enhorabuena a Rafael, a Rafaelillo, porque va a ser papi. Va a ser papi. A nuestra salud nos brinda una birra de... felicidades por esa pedazo de birra fresquita que te estás bebiendo, mariconazo. Y felicidades a todos, a la gripe y... A todos los premiados. A todos los premiados. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Acabamos de cumplir la primera hora de emisión Casimoto. Recordamos ese número de teléfono, ese número de teléfono, porque Casimoto, que está... Ha puesto cara de... He puesto cara de liebre en autopista cuando le echan las luces. Sí. ¿Cuál? 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. O bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que lo tengo aquí a mi vera, la esencia del mal, y que es la siguiente. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y si eres seguidor o seguidora de Senderos del Rock en Madrid, el día 25... Tenemos fiestón. Tenemos una cita en la sala Gruta 77, en pleno Carabanchel, 12 horas de radio en directo. Como no podía ser dinero, como no podía ser de otra manera, con el maestro Armero en su horario habitual de 2 a 4 de la tarde. The fucking Gunmaster, radiando en live desde la Gruta 77 y no sé cuantísimos compañeros de la radio rock madrileña. Cuenta hasta 22. Pues 22 compañeros. 22. ¿Cómo estaba la plaza, señores? ¿Cómo estaba el Gruta 77? ¡A tope! Bueno, vamos a con más cosas. Recordar también que si ninguna de las opciones en vivo te vienen bien, pues bueno, pues ahí tenemos. Pues muérete. Tenemos los putos podcasts, nuestra página de Facebook, en la cual subimos ese podcast para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mael los lunes de 9 a 11 de la mañana. En Asalto Mata Radio Rock, en la restricción del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. 5 de la tarde el jueves. Puta madre, cambiamos hacia terrenos más duros y para ello diremos del nuevo trabajo de los nórdicos de Night Rage, que el pasado 29 de marzo ponían en circulación el que hace su octavo trabajo de estudio, un disco al que han titulado Wolf to Man y que ha sido el sello de Despot Records el encargado de lanzarlo al mercado. Death Metal melódico, del que te hará sacudir la cabeza como un poseso. Poseso, lo que te estaba contando. God Forbid es un buen tema para ello, así que ahí va lo nuevo de los suecos Night Rage. Rabia nocturna. We'll be right back. of the fame. No gods to stop this infection. No Messiah to guide your way out. There is no prophet in the end we all die. You know all our faults as life seeks away. For all scars are in the night. No one we promise when the walls have been won. The celebration we will all be gone. God Forbid, así se titula el tema que has escuchado y que viene incluido en Wolf to Man, el nuevo trabajo de los nórdicos Night Rage. Y bueno, la semana que viene, concretamente el 12 de abril, verá la luz el cuarto trabajo de unos finlandeses llamados Two Wolves, una banda de gothic metal que inició su carrera en 2010 con importantes tintes al death melódico. Ahora hacen mayor énfasis a la melodía con más voces limpias y demás. Dos lobitos, Two Wolves, dicen estar inspirados por la melancolía y naturaleza de su Finlandia natal, creando un sonido propio que va de la luz a la oscuridad. Este nuevo trabajo habla de una trágica historia de amor llevada a cabo en una casa encantada. Our Fault es el título de este, el cuarto y nuevo trabajo de estos nórdicos también, llamados, como bien he dicho, Two Wolves, y del que os adelantamos una muestra como esta titulada Dreaming Beneath. Bueno, pues ahí lo teníamos, realmente grandes nórdicos también, llamados Two Wolves, y que debutan pues con este trabajo llamado Our Fault. Dreaming Beneath era el tema que acabas de escuchar, incluido en este nuevo trabajo. Ojito, ojito a la mala hostia y a la mala bestia que tenemos ahora para ofreceros. Se trata del debut de unos portugueses que a su vez son el primer lanzamiento del nuevo sello que se ha montado Fernando Ribeiro de Moonspell. Un sello al que ha llamado Alma Mater Records y que el pasado 15 de marzo puso en las tiendas el debut de estos tipos llamados Occultist. Death metal melódico con ¿qué? Algún toque al black metal. Que no, de Occultist. No es de Occultist. De Occultist. Pues eso, death metal... No me vengáis ahora con los chistes malos. Que lleva ahí una ronda. El listón muy alto, Es que este Casimoto da, Hostia puta, ahora cago yo el resto del programa. Os venís con saña, aquí a la de mero siempre. Que me ha falta hacer al final. Bueno, pues ahí lo teníamos. Algún toque black metal a ese death melódico que realiza esta banda, Lusitana, es lo que vamos a encontrar. Somos cantores de las tierras lusitanas. Traemos canciones de los aires y del mar. ¿Esto vas a poner? No. Vamos llenando los balcones y ventanas. Pero si me traes el archivo en MP3, podríamos hablar. La tuna no está en MP3. Bueno, pues lo dicho, todo esto es lo que vamos a encontrar en Reinventing Evil, que es el título de este álbum, un disco que posee 10 temas que son una auténtica locura malévola y que están liderados por la voz de una tipeja de armas tomar llamada Beatriz Mariano. Más tengámonos las chistes. De arriba fácil. Vale. Un tema que le viene al pelo a este... Es que no me hace falta ni decirlas, me río yo solo pensándolas. Pues eso, un tema que le viene al pelo a este titulado I Am The Beast, que nos servirá para conocer a estos nuestros vecinos portugueses llamados Occultist, y que suenan así. encendedor del rock. Utopía. Grande Des por esa cuña que nos robó, que nos pone palote a todos. Bueno, hemos escuchado Reinventing Evil, el debut de estos portugueses llamados Occultisi, en el cual, del cual hemos extraído un tema como el que acabamos de escuchar, titulado I am the Beast, soy la puta bestia. Relajamos el ambiente con el nuevo trabajo de un genio entre genios, como es el gran Devin Townsend. Un trabajo titulado Empath, y que es otra maravilla creada para disfrutar en la tranquilidad de tu casa. 19 son los trabajos firmados ya por el que fuera alumno de Steve Vai en su día, precursor de otra banda diametralmente opuesta a su proyecto en solitario, como son los death metaleros de Strapping Young Lad. Y bueno, poco más se puede decir de un genio loco como Townsend, salvo que abráis las orejas y os dejéis llevar por los mágicos mundos creados por este tipo, como puede ser el caso de este Spirits Will Collide, tema extraído de Empath, nuevo trabajo de Devin Townsend. Saludamos a nuestra amiga Evita Rock Sisters y le dedicamos este tema que sé que le mola, le pone Devin Townsend, y que la tenemos en la escucha. Besazos mil, Evita. Calm yourself down. Don't you remember? realmente grande, mágico, no se podía catalogar de otra manera la música que realiza Devin Townsend. Empath, empatía. Hombre, no se puede catalogar de otra manera, sí, que se puede catalogar de otra manera. Lo que pasa es que yo no la voy a catalogar hoy. La catalogarás otro día que lo vas a poner, lo tienes preparado para ponerlo. No, si era por tocarte un poco los webs. No, pero eso como viene ya de serie, yo es que hay veces que ni me cosco ya de cuando me los estás tocando, porque... Tengo ya una sutileza, una finura. Tengo los que raspaos ya. Los tienes insensibles del manoseo que llevan. Sí. Los huevos insensibilizados del amigo Armero. Ay, los huevos del Armero han perdido sensibilidad alguna, no tiene. Ahora hay que metérselos directamente en la boca. Y va a ser la única manera que tendrías de pararme. Los espíritus colisionarán con los satélites, que hay un montón rodeando la Tierra. Ya no tienen espacio ni los espíritus. Con esa raza malvada que tienes. Es que es la esencia del mal, de Evil Essence. Evil. Así. No, no está mal puesto el apelativo, ¿eh? Hay una canción de los Body Count que es Evil. Evil. Body Count. Body Count. Yo creo que la tengo. Bueno, tengo un par de discos de ellos. Tiene añitos ya eso, ¿eh? ¡Yeah, motherfucker! Se ha asustado. El pobre Javi se ha asustado y todo. Estaba ahí tranquilo. Es que era para él, era para él. Digo, mira lo que concentrado está en el cacharrico, el biota. Toma. Spirits will collide. Así se titula el tema que has escuchado. Los espíritus colisionarán. Empath, empatía, es el nuevo trabajo de Devin Townsend. Y seguimos desgranando el nuevo, el magnífico y nuevo trabajo de los norteamericanos Queensryche. Magnífico, pues para el que... Para elementos como yo, pues que nos molan. A mí me gusta mucho. Y esta canción que vas a poner, más. Ha levantado, pues como todo lo que hace últimamente con Rights, bastante suspicacia con respecto a si es bueno, si es malo, si no. Pues bueno, porque hay muchos tiquismiquis por ahí que no hacen nada. Mucho metal cuñado. Metal Paco. No, yo ya he dicho metal cuñado y metal pacas, así metal diferencias. Así diferencias entre las metal pacas y los metal cuñados. Las alpacas son las que se hacían con alfalfe en el pueblo, ¿no? Sí. Y luego también está el metal, pues la alpaca que se hace en las saquetas estas buenas, claro, de lana de la alpaca. De la lana de la alpaca. Con vientos del norte. Bueno, pues Andes. Eso. Que seguimos desgranando ese nuevo trabajo de los norteamericanos Queensryche, que el pasado 1 de marzo. Queensryche. Que el pasado 1 de marzo ponían en circulación su 16º trabajo de estudio. Y tercero, con Todd La Torre a la voz. Una genialidad titulada The Verdict, que la gente de Centro y Media se encargó de poner en las tiendas la citada fecha y de la que os dejaremos con el tema que da inicio al disco, el trepidante Blood of the Levant. Nos deja claro el magnífico estado de salud con el que vienen Queensryche. Son del Valencia, no del Levante, eso también lo dejan claro. Chorrada number 10. De la tarde de hoy por parte de Pequeño San. Violent. Legend de Order Rock. Odubi. Realmente grande, Blood of the Levant era el tema que has escuchado y que a su vez abre The Verdict, el nuevo trabajo de Queensrÿche. Otra de las magníficas voces que posee un género como el metal progresivo es la del norteamericano Lance King, un tipo procedente de Minneapolis que ha formado parte de bandas como Empire, Paramise, Avian o Balance of Power, por citar unas pocas. El pasado 29 de marzo veía la luz, por mediación de Nightmare Records, su segundo álbum en solitario, un disco al que ha titulado Reprogram y del que os vamos a dejar un guapo tema como el titulado Stand Your Ground. Ahí va lo nuevo en solitario de Lance King. Never giving in. Bueno, pues ahí lo teníamos, realmente grande, Lance King, Reprogram, es su nuevo disco, segundo en solitario para el vocalista norteamericano. Stand Your Ground, se titula el tema que has escuchado. Y vamos a recordar que sin moto ese número de teléfono, nos hemos sobrepasado ya en 6 minutitos la última media hora de emisión. Tampoco pasa nada. No pasa nada. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien, bueno, por la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es la siguiente, asaltomataradiorock.com. Nuestro amigo La Esencia del Mal regenta esa radio rock online. La radio online del rock, señora. Más de 70 programas en parrilla. Exactamente. Vuelta y vuelta, ¿eh? Siempre se digieren mejor. Y bueno, y luego, pues si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, tenemos nuestra página de Facebook, en la que todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming cómo descargarte el programa en MP3. Más cosas, Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock los jueves, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. In the witching hour. Eso es, in the ahora, witching hour. The fucking hour, hora bruja. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México para todo ese público del otro lado del Atlántico. Aquí saludamos también al hijo del armero, que ha venido también, Armerito Junior. ¡Hola, Cesita! Cesita lo tenemos aquí, que ya no está pequeño, ¿eh? No, ya no está pequeño, no. Ya tiene pelillos arriba y abajo, se come los bocatas en un pispás, y las jarras de cerveza también se las aprieta rápido. También se las come, también se las come en un pispás. ¡Saluda, pequeño armero! ¡Buenas! Ahí lo tenemos también, está retornando al mundo del rock and roll después de un impasse que se tomó para darse cuenta que la música que escucha su padre es la buena. Es el camino correcto de Railway. Así que vamos a continuar con más cosas. Seguimos desgranando. Saludamos como no también a pequeño San. Madre mía, de Essence, qué gutural nos acaba de que está practicando para gutural, entrar en una nueva banda de death metal. Suena hueco, pero descansa el muñeco. The Little Ternascos of Death, o algo así, se va a llamar la nueva banda de él. Ternascación. Pues lo dicho, que seguimos desgranando esta puta maravilla en directo, que es lo nuevo de King Diamond. Entre esas canciones para los muertos, que es el título de esta obra en vivo, encontramos grandes clásicos del Rey Diamante como es Abigail, que nos remonta a ese segundo álbum de King Diamond firmado en 1987 y que ahora, 32 años después, sigue gozando de una frescura alucinante. Así que dale al play, Casimoto. Ahí tenemos Songs for the Deaf, en vivo y en directo, lo nuevo de King Diamond. Y esta se le dedicamos al compañero pequeño Ternasco, Javi Truman, que también está a la escucha. Saludamos a Mr. Truman. Oh, Bueno, pues teníamos impresionante, como siempre, al Rey Diamante, King Diamond, con su nuevo trabajo en vivo y en directo, llamado Songs for the Dead, esas canciones para los muertos, en el cual venían clasicazos como este que acabas de escuchar, titulado Abigail, tema que daba título a su segundo álbum en solitario. El perrete de Des se llama... El perrete de Des se llama King Diamond. O sea, la mascota que la tiene mascota, Des. La mascota, sí. No queremos decir con esto que Des sea un perrete. No, también. Pero ya es que ya no es un perrete, es un... Des es un perro grande ya. Un bulldog, un terrier. Que tiene un perrete que se llama Des. O sea, que se... Perdón. Un orangután. Que se llama Abigail, ¿no? ¿Perrete o perreta? No, nos ha dicho el nombre del perro, pero ha dicho que estaba ahí agitando las maracas de Machín como un loco. King Dayadog, le he dicho yo que se llamaba. King Dayadog. Dayadog, sí señor, muy bien, muy bien. Bueno, pues nosotros continuamos esta noche en el Centro Cívico Valdefierro y abriendo para las británicas Girls' School, tendremos a los catalanes de Mean Machine, que vienen a presentar... primo de Antonio. Ahora es cuando yo le pregunto qué cojones tiene que ver Mean Machine con el primo de Antonio. Con Antonio Machín, joder, Antonio, pues si lo hemos dicho antes. Ah, claro. ¡Hostia, Armero! Estoy espeso, ¿eh? ¡Armero! Mira, por ahí se ríe Miguel, el colega del Saúl, y se ríe. Dice, ¿este Armero qué torpe que es? Sí. Está pensando, en vez de al Señor del Rock me han traído al Club de la Comedia. Digo, yo no sé dónde cojones me han traído. Yo creía que esto era rock and roll. Es lo que hay. Vale, todo un poco, ¿no? Pues bueno, sí, el primo de Machín, llamado Mean Machine, que vienen a presentar en vivo su reciente nuevo disco, tercer trabajo de la banda y primero para un sello como es el de Lengua Armada, nuestro amigo Nano. Los Mean Machine era la película esta del grupo este de fútbol o de rugby de la cárcel, ¿no? Ya. Los Mean Machine. Yo no me acuerdo. Yo tampoco. Esto que era una cárcel que montan un equipo de rugby, creo que es, que luego se hizo una versión americana con fútbol americano y el equipo se llamaba Mean Machine. Mi friquismo no llega a esos niveles, la verdad, no. Eso es cine del bueno, ¿no? Eso es cine ya de. Culto. Del que se proyectaba. Ahí es cine del culto. Esas películas las ponemos en el culto todos los domingos. Claro. Sí, el Mean Machine. Guay, pues no lo conocemos poco. Cine de ese que se proyectaba las. Un domingo sin otro lo ponemos. En el culto. En el culto. El culto a Jesús. Ay, sí, mira lo que tenemos aquí, la partícula. La partícula no, la película. A ver, trae el cartel. El cartel de la película. Ahí trae el cartel de la película. Sí, hombre, si sale el jugador este del Arsenal. Claro, este que era un macarra que se metía con... Que luego le hicieron hollywoodiense. Que sí, que además decía que era un racista de mucho copón y está aquí con tres negros. Claro. Ay, sí, pero ¿por qué le pagan? Ay, claro, es que por esas... Si no por los cojones iba a estar ahí. Que la banda sonora las hacen los Gypsy Rose. Los Gypsy Kings. Los Gypsy Rose. Los Gypsy Rose y los Gypsy Kings. Todos haciendo ahí. Y King Diamond. Todos los tres. Todos los Kings. Los Latin Kings también. Los Latins. Ahí que ponen el trozo del reggaetón, lo ponen los Latin Kings. Felipe, todos. Mira que hablo rápido y pienso rápido cuando luego con gitanos, ¿eh? Sí. Me tengo que ir al rastro. Eres el Speedy González del gitanismo. ¡Ay, señora! Que me han traído 200 kilos de malacatones, azorias y cachoas. Le vendo también la fragoneta. No, y me la tengo que cambiar por una Renault Traffic. No sé si estamos en Radio Más haciendo un programa rock and roll en Radio Leer, retransmitiendo y entrevistando en Radio Churumbel a la audiencia en el 98.18. Por culo te lo pro. Ahí estamos, como te lo has sabido, perro. Es que yo esas cosas me las manejo muy bien. Pues bueno, estábamos hablando del primo de Machín. Ahí el primico, claro. Todo va conectado. Los catalanes Mean Machine, que vienen a presentar en vivo, pues como bien he dicho, su reciente trabajo, tercer disco de la banda y primero para un sello como es el de Lengua Armada de nuestro amigo Nano. Rock and Roll Up Your Ass es el título de este nuevo trabajo. Sí, tu culo, sí. Rock and Roll por tu culo o algo así. Te levanta el culo. Te levanta el culo, sí. Es el título del nuevo trabajo de Mean Machine, un compendio de 12 temas inspirados en el rock and roll más sucio y actitud punk. Que unos maestros como Motorhead pudieran firmar. Y a falta del Emmy, estos macarras dan la talla sin duda. Un tema como Speed Patrol deja muy claro la actitud de estos tipos que también forman a modo de trío y que, como bien he dicho antes, se llaman Mean Machine y suenan así. El rock and roll te pone el culo en pompa. Yeah. Sí, señor, con Girl School estarán tocando Mean Machine esta noche en el Centro Cívico Valdefierro. Amén también de nuestros paisanos de Pedro Botero emulando aquel mítico concierto que se hizo en el pabellón francés allá por el año 87, si mal no me equivoco. Te cagas. Y que hizo una rasca del copón. 32 años hace, ¿no? Y ahí estaba el armero, un chavalito con 17 añitos. Yo recuerdo que le tiré a la vocalista, le tiré un llavero que tenía de pata conejo y se lo puso. Ah, pensaba que habías tirado un llavero de esos de rodamiento de camión. No. Era una época en la que se estiraba. Ya, bastante, por eso te lo digo. Porque nos hacíamos los patinetes así made home, ¿no? O handmade, digamos de. Digo, el abejaruco este le tiró el. Y se acabó el concierto. Era una pata conejo que muy gustosamente la muchacha cogió y se la puso. Pero no pilló la. No pilló el tema la indirecta, del, ¿no? No. Claro. Era de cuando tenían buen ver. Es que le tenías que haber tirado el llavero en inglés. Y claro. Hubiera dicho, Bunny. No, Bunny. Motherfucker. Motherfucker. Bueno, pues esta noche, Min Machine, Pedro Botero y Gale School en el Centro Cívico Valdeferro. Estás a tiempo de volver a tirarle los tejos, ¿eh? Sí, esta noche, pues, solo tendría que acercarme. Do you remember aquella pata conejo? Pero no. Bueno, vamos, nos tenemos que despedir, ya el tiempo se acaba. El programa de hoy lo tenemos que despedir de forma obligatoria con la ya sabida noticia de la pérdida de una de las voces más icónicas del hard and heavy patrio. Ya que el puto cáncer se llevó el pasado domingo a José Antonio Manzano, tanto en solitario como con diferentes bandas como TVO, Tigres de Oro, Banzai, Niágara o los Suizos Emergency, han sido las que han tenido la fortuna de engrosar en sus filas al que conocíamos aquí como el Coverdale español. Nosotros queremos rendirle homenaje con la banda que probablemente más me cautivó a mí personalmente de cuantas estuvo, y fueron los madrileños Cero. Para hacer honor a su leyenda, vamos a dejar los sonidos comprimidos a un lado y el clásico de hoy lo pinchamos en vinilo. Concretamente de ese primer single que en el 85 precedía al único disco que fue titulado En la Batalla y que ha sido la que ha llevado José Antonio Manzano en los últimos años. Una dura batalla que finalmente ha perdido con el puto dragón y que seguro que allá donde haya ido seguirá buscando rock. Clasicazo en senderos del rock. Ahí le da Quasimodo en vinilo. Escuchen. Buscando rock. Cero. Clasicazo. Descansa en paz, José Antonio Manzano. Nos despedimos con este clasicazo de toda la audiencia de Asalto Mata Radio Rock. Buscando rock. Buscando rock. Buscando rock. what you believe in. Bueno, nada, chavales, así, despidiéndonos en la memoria de José Antonio Manzano, nos vamos, será todo hasta la semana que viene. Saludamos a toda la ternascada que ha estado siguiéndonos y nos despedimos esta noche. Kell School con Min Machine y Pedro Bodero en el Centro Cívico Valdefierro. ¡Nos vamos! ¡Sed malos, muy malos! ¡Y dar la vida! ¡Al Rock and Roll!